a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se avisa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Hola. Ya estamos al aire. Claro Música. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Jueves 21 de mayo del 2020. ¿Qué onda, hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina? Camisa número 25, el Panda Zambrano, en esta emisión 431 del Panda Show para Claro Música. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @quierounabroma. También, si tienes por ahí el correo electrónico, mándame uno a quierounabroma@yahoo.com. Pones tu nombre, tu teléfono, me redactas tu broma y listo. En jueves estamos en las bromas del Panda Show. Y el Panda Cell. Jueves 21 de mayo del 2020 a través de Claro Música, la aplicación más chichigua en América Latina, y también a través de la estación número uno del regional mexicano, la que buena en todo el país. Gracias por estar con nosotros. Comunícate y haz tu broma en el Panda Show, 01800 726 3482, 01800 Pandita de todo el país, desde los Estados Unidos 1-855-2611-804 vía WhatsApp, 553 Pandita también desde la CDMX 555-726-3482. Y estoy en Tláhuac en este jueves. Ahí está Rosa María. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Bien, Pandita. ¿Qué me cuenta la chancluda de Rosa María? Te quiero mucho, Pandita, siempre te he escuchado. Ay, Rosy, yo también te quiero. Beso, beso. Beso. Oh, no, espérate, no, porque ahorita no nos podemos besuquear esa distancia. Ah, de veras, te lo mando entonces. No, más bien quítame el beso. Buena. Ahora, también podemos hacer de que me mandes otro beso en otro lugar, pero con protección. Correcto. Porque ahí sí se puede utilizar protección. ¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, Pandita chulo. ¿Cuánto tiempo escuchando el Panda Show? Platícame. Ya tengo años, y luego se me perdieron un tiempo, hubo que se me habían perdido. Sí, por ahí del 17 más o menos, supongo, sí, ¿no? No sé qué tiempo, pero ahí ando, y allá hasta que me lo encontró mi nieta. ¿Y hace cuánto tiempo nos reencontraste, Rosa María? Hará como unos 3 meses. ¡Ah, no manches! ¿Neta? Sí, neta. Wow, entonces estuviste perdida porque nosotros salimos. No. A ver si me ayuda la producción. Creo que salimos de fórmula en el 17, ¿sí? O en el 18. Es que yo soy bien malo para las fechas, la verdad soy malísimo. Yo también, Pandita. Malísimo, malísimo. Entonces salimos. Oye, pero ¿por qué te oyes más jovencito ahí en ahorita la voz? Te oyes un muchachón guapísimo. A ver, espérate, Rosa María, ¿primero que me estás diciendo viejo o qué? No. O sea... No, pero es que se te oye tu voz bien bonita. ¿No será que porque en Radio Fórmula era una estación para adultos y aquí es una estación más juvenil? Pues a lo mejor. Y bueno, y como estamos en Claro Música, obviamente, pues las aplicaciones, las... las consumen más los millennials, más los chavos. Entonces, posiblemente a lo mejor el medio puede ser, ¿no? Si tú me percibes un poco. ¿Cómo me percibes ahora a como antes? No entiendo, Rosa María. Si yo soy no, el mismo. Pues te percibo un chamacón así de esos fuertotes, guapo. Bueno, es que físicamente así soy. Alto. Sí, pero como de esos, como. ¿Cómo te diré? Como un poquito grandes, pero de esos macizones buenos. Ay, mira. Ay. O sea, un madurón, pero sabrosón. Un madurón, pero sabrosón, exactamente. Órale, mira cómo la voz a veces. Yo te percibo como la bruja del 71, más o menos. Así ya, rucona, medio que fuma mucho. Fíjate, no, ya sus... gracias a Dios que no tengo mi voz roncona, fea. Como cuando una vez hicieron el ¿cómo se llama? De una viejita que dice, mamá, me da miedo la voz de la señora. Tengo mi voz fea, pero fíjate que no es candidatido de más. Pues déjame decirte que sí te escuchas como una persona que fuma tabaco, una persona que ya trae afectada su garganta y sus pulmones. No, gracias a Dios que no, pandita. Oye, y platícame, pues, ¿a quién le vamos a hablar en este jueves, Rosa María? A mi hermana, hoy nomás, a mi hija Lili. Lili, ok, ¿qué edad tiene Lili, tu hija? Tiene 40 años. 40 años, ¿no? Pues no te voy a preguntar tu edad porque supongo que... Yo casi 70, pandita, pero me siento como de 50. Neta, Rosa María, ya hablando neta, ¿ya estás para el setentón? Ya, pandita. Oye, pero te escuchas con mami, o sea, bien alegre, una mujer llena pues de vida. A toda mi familia les he hecho la broma, pandita. Wow, oye. Las bromas. ¿Y tienes nietos? Tengo 8 nietos, pandita, y una bisnieta bien hermosa de 4 años. Hijo de Calimán, o sea, ya eres bisabuela. Ya soy bisabuela, pandita. Ándale, chaparrita. Bueno, Lili es una mujer de 40 años, es tu hija. ¿Qué bromita le vamos a hacer? Pues mira, yo quiero hacerle la broma a mi hija, de su nieto, de su hijo que no agarra, ya le engañó a ella diciéndole que no, que le dijo la maestra que no, que él iba muy bien en las clases. Uh-huh. Y para nada, no se conecta, para nada. Ah, o sea, no está tomando clases en línea. No, porque a mi hija la engaña. Hijito de Calimán, o sea, igual de tremendo que la abuela Rosa María. ¿Qué edad tiene tu nieto? Entonces yo quería que le dijeras a mi hija, no, señora, pues a ver qué ese niño no estudia para nada. Ok, digamos, el maestro... algo que le espante, pero que el niño se espante cuando lo que le vaya a decir mi hija, que se espante con que, ¿cómo se llama? Con que el reprobó y todo. A ver, para poderle espantar tendremos que hacer una broma fantasma. O sea, si quieres espantarle, entonces... No entiendo, a ver, hazme el planteamiento en concreto. Es, me estabas comentando que tu nieto, que no me dijiste qué edad tiene, miente tiene y va mal en la escuela. Años. Tiene 14 años. Ok, yo pregunto y Rosa María responde. 14 sí. Años el chamaco. ¿Cómo se llama? Emiliano. Ok, espérame. ¿Qué año cursa? El... segundo año, pues ya va a terminar. Bueno, ya iba a terminar, ya casi de 14 años. ¿Segundo año de secundaria? Tercero, sí. Muévete un poquito, mija, muévete un poquito, por favor. Sí. Perfecto, el segundo. Va a pasar a tercero. ¿Y va en una escuela pública o privada? Pública. Perfecto. ¿Tiene maestro o maestra? Tiene maestra. ¿Sabes el nombre de la maestra? Sí. ¿Cómo se llama la maestra, hija? Dice, sí, ya ando preguntando. Se llama Iris. Ok, Iris. ¿Qué te parece que hable? Ay, tenemos varias formas. Puedo ser un inspector de zona. Eso ser... yo también había pensado, pandita. Ok, entonces voy a decir que soy un inspector, que andamos viendo, checando los alumnos, y pues prácticamente le vamos a inculpar y nos lo vamos a la yugular, ¿te parece? Claro que sí, pandita, con todo. Pues vamos a darle. Muy buenas noches. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Noches. Te acompañamos en este jueves 21 de mayo porque las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Andrea Escalona. Muchos saludos y muchos besos a mi show favorito, el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. Bueno. Para revisar los documentos, claro. Sí, bueno. Bueno. Sí, con la señora Lilia, por favor. ¿Lilia? Sí, con la madre de Emiliano. Sí, sí, sí, dígame. Señora, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Mire, soy el inspector de zona, soy el señor Martínez, del inspector de la zona de inspección C del sur, que corresponde a Tláhuac y a Xochimilco. He tenido pláticas con la directora de la secundaria, la maestra Luz Alba, sí. Y a su vez con la maestra Iris. Y bueno, con este plan académico que tenemos de estudiar en línea de acuerdo a la contingencia, nos ha traído problemas severos, ¿verdad? Y estoy haciendo una evaluación y platicando con padres de familia y he elegido dentro de ciertos alumnos a usted, pues para platicar la situación de Emiliano. ¿Por qué no se conecta? Bueno, tengo entendido que sí se conecta. Lo que pasa es que yo salgo a trabajar. Uh-huh. Cuando regreso ya platicamos y me ha dicho que sí se conecta, pero que es un relajo, que de repente se les va el internet. Entonces, pues es lo que él me dice. Claro. Pero sí, sí se ha conectado. Para todo el magisterio, para las entidades como es la secretaría, para los directivos, los profesores, esto se ha convertido en un dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Es algo muy difícil que yo creo que nadie de nosotros que nos dedicamos al magisterio pudimos pues prevenir, porque jamás imaginamos que esta situación que está pasando a nivel mundial nos iba a traer un problema en la docencia. Sí, para eso es muy importante que tengamos apoyo de los padres. Sí. Es muy importante que la familia se comprometa. Es muy importante que el seno familiar también se convierta en la parte, en el engranaje de todo este esfuerzo que estamos haciendo como sociedad, que estamos haciendo como institución educativa, que estamos haciendo como la misma secretaría y todas las entidades que estamos inmersas. Pero sí, realmente es lamentable los resultados que tiene el alumno. Él, pues, por obvias razones, está reprobando ya el segundo, él va en segundo B en esta secundaria diurna. Pero bueno, mi función es platicar porque yo creo que aquí gran culpa es de los padres. Usted me está mencionando, me menciona las cuestiones del medio como es el internet, pero cuando hay voluntad, siempre buscamos la solución. Nosotros los mexicanos nos caracterizamos por ser personas creativas. Por ser personas que siempre buscamos o encontramos una solución a los problemas. Sí. Entonces, señora, yo quiero, pues, por favor, agradecerle en que me diga cuál es el problema, cómo lo solucionamos. No empecemos con pretextos, señora, por favor. Bueno, sí. Es que quiero poner, aquí está mi hijo. Primero vamos a tratarlo usted y yo, por favor. Esta es una situación de... Sí. Es una situación de adultos, es una situación que primero quiero tratar con usted. En ningún momento le he dicho, póngame al alumno, por favor. No, pero es que ya me espanté y ya lo mandé traer y aquí ya está conmigo sentadito, porque ahorita vamos a ver. Muy bien, pues póngalo donde usted considere, yo no estoy en su domicilio, pero creo que yo soy claro y enfático. Sí. Necesito platicar con los padres. Como supervisor de esta área del sur, necesito ver cuál es el origen del problema. Sí. Porque nosotros, es muy fácil para los profesores. La profesora Iris, tuve una videollamada con ella hace una hora y queremos a veces sacrificar a los profesores cuando son los menos culpables. Y más en esta situación. Si su hijo tuviera una clase presencial, la historia sería diferente. Pero ahorita tenemos que tener clases a distancia. Por eso le comento que es de suma importancia que los padres, la familia se involucre con los hijos, con los niños de primaria, los de secundaria. Preparatoria ya es otro nivel, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese tema. Por eso es que yo quiero que usted me retroalimente qué es lo que está pasando. No me busque ni pretextos. Que me está mencionando del trabajo y otra que quiere traer a su hijo para que lo sacrifiquemos. De eso no se trata. Se trata de hablar con el padre de familia. Claro, sí. Así que dígame. Sí, pues como le comento, pues trabajamos, salimos temprano, regresando igual, le digo, a ver, ¿te conectaste? Dice que sí, pero su pretexto es que, pues se va el internet y, a ver, entonces dime qué es, porque yo le estoy diciendo... Ah, que porque cuando se mete a la página, A ver, señora Lili. Sí, perdón. Mire cómo usted, como siendo la responsable, sí, no sí, me sí. pone atención, claro. No enfrenta una responsabilidad porque usted y automáticamente está cuestionándole al menor y se está yendo con las respuestas y los pretextos que el menor le está dando. Sí, perdón. Es muy fácil decir que el internet, es muy fácil que la aplicación, es muy fácil todo. Ah, pero no fuera un videojuego, ¿verdad? No. Ah, no, claro. no fuera la aplicación, no fuera Claro Video para ver las películas ahí. No fuera Claro Música para estar escuchando la música todo el tiempo. Ahí no se nos va el internet. No, por eso le estoy preguntando, me escucha y dice que no me altere. Pero pues sí me tengo que alterar porque para eso... Ve las películas y no se le va el internet. Y si ¿cómo usted se va a alterar si estamos sosteniendo una conversación tratando de solucionar un problema, claro, donde estamos inmersos como institución y como padres de familia? Claro, yo le pido concentración, yo le pido también objetividad al tema que estamos planteando. Porque pretextos podemos tener muchos. Sí, claro. ¿Por qué su hijo es tan mal alumno? No, pues no es tan mal alumno, pero ahorita pues no sé qué esté pasando porque pues sí ha entregado algunos trabajos, digo, bueno, ya no sé si todos, pero lo que le pregunto y platicamos, sí, dice que sí, o sea, lo ha entregado, pero pues todo el tiempo no estoy con él. Dice, lo que me dice mi hijo, él comenta. ¿No? ¿Y usted cómo está involucrada como madre? No, nosotros como padres de familia tenemos que estar atentos, claro, en la educación de nuestros hijos. Claro, no porque vayamos en una escuela pública quiere decir que los vamos a dejar a su libre albedrío. Sí, usted tendría que estar informada. A ver, ¿cuál es su promedio? 7. ¿7? Sí. Vaya, déjale aplaudo, ¿sabe su promedio? ¿Y usted le parece correcto tener un promedio tan mediocre cuando en este país la educación es laica y gratuita? ¿Su hijo trabaja? No. Claro. Tengo entendido que no trabaja. No, yo he hecho mi tarea. Su obligación de su hijo es aprovechar hasta el máximo el conocimiento. Sí. Y usted, su responsabilidad es involucrarse y ver que su hijo esté dando resultados en su educación. Claro. Le pregunto, ¿le parece congruente que su hijo, que tiene los 5 sentidos, que tiene un techo que ustedes le brindan como padre, tenga un promedio tan deleznable como 7? No, claro que no. ¿Y por qué no ha hecho nada? No, pues ya lo voy a hacer ahorita. Demasiado tarde porque está suspendido, se está dando de baja de la plataforma. Claro que no, no me diga eso. Para eso le estoy hablando. No. Suspendido. Usted no puede decir que no. Nosotros, como los responsables de la institución y como supervisor, ya lo platiqué, incluso con la maestra Luz Alba, la directora del plantel, porque usted no sé si ha tenido ya un acercamiento con la dirección. Pues no me diga eso, por favor, porque ¿Ha tenido usted acercamientos con la profesora directora? Claro que no. ¿Ha tenido acercamientos con su profesora? No. Dígame el motivo, razón, circunstancia, ¿por qué no? No, porque manda nada más por WhatsApp o por correo y él es el que ve todo eso. Señora, nosotros invertimos como institución por cada alumno 3,789 pesos en equipo. ¿Para qué se desperdicie? ¿Sabe cuántos niños, adolescentes de su edad, no voy a hablar más de la institución infantil, quisieran un lugar para poder estudiar, quisieran tener a la mano una línea de internet para poder hacerlo? Claro. Todos estamos involucrándonos. No, incluso Telmex está dando internet gratuito a los estudiantes para que se puedan conectar. Telcel está haciendo lo suyo para poder hacerlo. Así que no me busque los pretextos. No, no, no. Porque están desaprovechando. Y es lo que estamos haciendo ahora. Esta situación que estamos pasando, esta crisis a nivel global, va a durar mucho tiempo más. Por eso estamos poniendo un alto. Todos los alumnos que no estén aprovechando lo que les está brindando el Estado, van para afuera. Por favor, dígame, ¿qué hago? Porque no ha buscado soluciones y alternativas. Claro que sí, las voy a buscar. Usted voy se sienta, estar... se sienta como vaca y a estar esperando. Claro, ay, que como vaca echada esperando a ver cómo resuelve. No, claro que no. A ver cómo me resuelven el problema. No, yo le estoy diciendo el dictamen. No me y usted diga no, eso, y usted, por favor. Y usted solamente me responde, no me diga eso. No, no me diga no, pero eso. Es que ¿cómo cree? No, ¿cuál es la solución? Esperando esto. Póngase. Pues que él, claro que nos vamos a poner, él se va a poner, desde ahorita se va a poner a que entregues todos los trabajos, porque está suspendido, me están diciendo. Señora, le vuelvo a repetir, es una situación me entre adultos. Está hablando este muchachito. Es una más. Situación entre padres de familia y nosotros como institución. Sí, sí, sí, pero... Entienda que su hijo es un menor de edad. Claro. Legalmente sí. No puede tomar decisiones. No, yo lo si sé. Si fuese que no. Así, directamente la dirección hablaría con el alumno. Pero no se puede legalmente. No, es que por está... eso estamos hablando con el padre de familia. Sí, sí, sí. Y usted no me diga que no me pueden hacer eso y aparte esté nuevamente platicando y cuestionando al alumno. No, no, no, pero es que él me está diciendo que no puede estar suspendido y que no sé qué. Ah, bueno, ya no me interrumpo. Por favor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ahora, puedo entiendo, hacer? Ahora entiendo. Entonces, ¿dónde digamos me presento? Que esto es de los cuadros familiares donde el hijo adolescente de 14 años que tiene su hijo puede sí. Más sobre el padre. Claro que no, claro no, que no. Discúlpeme, pero lo estoy certificando no, ahorita. No, es que me está interrumpiendo. Ese es mi dice trabajo. Que no puede estar usted así. Se doblega como madre ante el hijo, ante el alumno. Usted se doblega. Sí, por favor. Estoy escuchando cómo su hijo. Le está cuestionando y usted se está doblegando como no, vil mascota. Claro que no, claro que no. No, para nada. Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Busco a la directora o qué hago? Mire, usted puede buscar a su profesora, la profesora Iris. Usted puede buscar a la directora. Lo puede hacer, es un libre albedrío, a la maestra Luz. Pero ambas le van a decir el dictamen porque ese es mi trabajo. Y por eso es que tengo este acercamiento a distancia. Porque es como se está haciendo ahorita. Sí, estamos en una fase muy difícil y bueno, pues las decisiones se toman. No podemos permitir y tenemos que darle oportunidad a otro alumno que aproveche la inversión de los 3,789 pesos que cuesta el equipo para que su hijo estudie. No, dígame, ¿qué hago, por favor? Nada. ¿Qué puedo hacer? O sea, él ya va a poner desde mi ahorita el interés. Mi consejo... Más. Mi consejo que yo le puedo dar desde el punto de vista personal, no laboral, es que eduque a su hijo. Que se haga responsable y que sea madre. Claro. No claro. Solamente que sea una proveedora y una mujer que llega de trabajar y por obligación lave ropa, haga la comida y haga las actividades que tenga que hacer, pero no se compromete como madre. Claro, claro. Porque esa es claro, la realidad, no hay compromiso por no, parte sí. De usted. No, mi función no es cuestionar la vida familiar, si su marido se involucra, si tiene padre o no tiene padre. Ese es un asunto que yo me abstengo y marco mi distancia. Claro. Porque no estoy para criticar, en este caso, a los padres. Aquí usted es su tutora. Sí. Entonces, como la tutora registrada en la secundaria, es por eso que estoy platicando con usted. Claro que sí, profesor. Entonces le doy notificación con sello este 21 de mayo del 2020. Su hijo está dado de baja de la institución y será no, borrado no, de la aplicación. No, no me diga, por favor. Es no, un hecho. ¿Qué puedo hacer? Nada. No. Más bien usted se tiene que preguntar, ¿qué pude haber hecho? No, no. ¿Qué pude haber hecho? No, pero es que no, no puede ser. Usted se tiene que no preguntar esto. ¿Qué pude haber hecho? No, ¿qué puedo hacer? O se puede cuestionar qué es lo que voy a hacer. Sí, sí, sí. ¿Usted está en posibilidades de pagar una escuela privada? No, no. ¿Sabe los costos mensuales que tiene la educación privada? Sí, tengo idea, pero no puedo ahorita. En ningún momento llega a lo que a nosotros nos cuesta el pago. Que bueno, no es uno de nosotros, porque el mismo pueblo paga la educación de su hijo que no lo aprovecha. A ver, o háblale a Lalito. Háblale a Lalito. ¿Quién es Lalito, perdón? Es su hermano. ¿Y qué, y qué tiene que ver Lalito en la conversación que estamos teniendo? A ver, permítame, por favor. Pues no sé, porque sí se ha metido, pero... A ver, entonces, por favor, dígame qué hago, profesor. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Usted tiene que preguntar cómo va a resolver el problema en un futuro. Ay, claro, porque al día de hoy su hijo está dado de baja. Que ya está dado de baja. Y vuelvo y repito, yo no sé usted con quién está hablando, no me pone atención y no enfrente esto con responsabilidad. ¿Cómo quiere una solución cuando ni siquiera tiene la capacidad de estar ni aquí ni allá? No, no puede, no puede estar dado de baja, no me diga eso, por favor. O sea, no. ¿Por qué se encierra en un mundo de fantasía, señora? ¿Por qué no acepta una realidad? No ha entregado nada y que... Respóndame, ¿por qué no acepta una realidad? No, a ver, ya. Le paso a mi hijo, por favor. No voy a hablar con su hijo, no estoy autorizado. Bueno. ¿Quién habla? Habla su hermano. Ah, ¿qué tal? Comunícame a tu madre, por favor. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 22 años. ¿Me comunicas, por favor, a sí, tu madre? Sí, permíteme. Gracias. Bueno. ¿Quién habla? Mire, sí, soy su mamá de Emiliano. ¿Por qué me está comunicando a su hijo? Pues porque no puede estar dado de baja. Mire, señora, con el respeto que usted me merece. Desde un principio, yo le he comentado que esto es un tema de adultos. Sí, y un tema, pero no, es que... Escúcheme, por favor. Ay. De institución a padre de familia. Usted no sabe enfrentar los problemas y usted con esto me demuestra que no tiene la capacidad ni de ser madre. No, no me ni de diga enfrentar eso, una. No, claro, no, claro. No, no. Le he sido insistente. No. Yo voy a poner en mi reporte la calidad tan baja que tiene como tutora y que como madre es una basura. No, claro. La decisión está tomada y usted mal. No, disculpen. Eso no es cierto. Es una basura, es una mujer no. cerrada, no enfrenta las responsabilidades. No, pues usted no sé quién sea porque eso no es correcto lo que usted está diciendo, así es de que con respeto, ¿sabe qué? Mejor no le creo nada. Como usted quiere, juzgue y mande. Yo solamente sí, le voy a hacer una pregunta no y espero nada. Me la responda. Yo voy a ir a ver a la directora y mi hijo sí está cumpliendo. Bueno, no con todo, pero sí está sí, cumpliendo. Su burrito de siete, su burrito de siete, su burrito. Mira que es un burrito. Y usted es una burrita. Sí, sí, sí. Ustedes son la familia Asno. Eso es lo que son. Y dígame, por favor, señor Asno, ¿cómo se oye? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Dios mío! ¡Señor Asno! Buenas noches, ¿me comunica con la señora Asno, por favor? ¿Qué pasa? ¿Quién la hizo? Hola, Lili. A ver, si quitan el altavoz, por favor. Oye, compañero, ¿puedes quitar tu altavoz, por favor? Que se oye muy feo y no se entiende nada. Gracias. Oye, es una broma de Rosa María, supongo que es tu abuelita. Sí, sí, es mi abuelita. ¿Me pones a tu mami para que tú le digas a su hija cómo? ¿Por qué le hizo la bromita? ¿Le pasa a mi mamá? Gracias, sí. A la señora Asno, por favor. Perdona, a tu mamá. Bueno. Señoras, no estamos en las bromas del Panda Show. El adorado de mi mamá, el Panda Show. Es una bromita de Rosa María que te la pongo en la línea. Rosa María, aquí está tu hija. Sí, madre, ¿qué pasas? Estoy con mi boca seca, ya me quiero estar. Ay, no. Me quiere dar el patatús. No, eso no puede ser. No se ve para que entienda mi muchachito lindo. Dice, para que entiendas, ya ves. Te la hizo a ti, pero yo la recibí. Mira qué gusto me da que el panita no haya, ya somos de amigos. No, pues te adora mi madre, panda, de verdad. Yo lo sé, ya llevamos. Pero no inventes, sí, ahora sí me sacas. Perdóname, pero esto no. Se la tenía que hacer a Mamiliano, que no se la que te la tenía que hacer a ti, ya viste, caíste. Que son tus hijos, bueno, somos, panda, porque te escuchamos, no inventes. Y oye. Emiliano igual, y dijo que jamás iba a caer en una broma de Panda Show y ve. No, ándele, mamá, te pasa. Espérate, te la hice. Ya te la hizo mi mamá Emiliana. Muchas gracias. Digo, no, qué gracias. Ya estoy con no, boca sí, seca. Dale las gracias, porque bien que te dijo, señor Asna. Sí, ay. No, y aparte le dije, va, que echada y tanto. Pero lo que pasa es que estaba impactada, porque ay, ¿cómo no es posible que su bebé tiene promedio de 7 semejante burro? Me quería dar. Ay, no, ¿cómo lo van a...? No, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Caíste, caíste, jamás ibas a caer en Panda Show. No lo puedo creer. Ay, yo caí, pero tú igual, porque estabas aquí a mi lado. Ay. Ajá. Oye, Lili, estás toda choqueada, ¿verdad, mija? Ay, no. Dije, patatús, panda. Oye, y dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Lili, con la broma? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más me sudó? A ver, dime, Lili. Ya se están riendo aquí, ya sabes, pandita. Bueno, no, Rosy, despídase de su hija. Adelante. Ay. Ay. Hija. Mande, mamita. Pues ya me dio gusto de... Lo adoras a ese pandita, ¿verdad? Y mira, bien que le dijiste, Emiliano, jamás vas a caer. Ya casi tanto que le dije, mira, te la voy a hacer, hijo. Lo que pasa... Lo que mira, pasa, Lili, que tu mami hace mucho tiempo, tu mami y yo andamos. Tenemos un amorío secreto. Eso, pandita. Sí quisiera, ¿eh? Es que yo siempre he tenido atracciones por las mujeres MILF. Porque no te hemos buscado y no, ¿dónde te...? Oye... Pero esto de MILF ya como que Rosa María lo pasa, ¿verdad? No manches. Una pandita, ¿de cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes? 68. No manches. ¿Qué pandita? Oye, el año que entra lo celebramos con el 69, Rosa María. Ay, mamá, no lo puedo creer. Bueno, a ver, familia burrón, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. ¡Qué bonito es lo favorito! Escuchando el Panda Show en familia, eso está super heavy, ¿no? 21 de mayo, buenas noches, este es tu show. El Panda Zambrano, la que buena. Son ya las 9:32. Se la tira el chinito o a tomar café. ¿A dónde quieres ir? Clarito pregunté. Se la tira el chinito o a tomar café. ¿A dónde quieres ir? Clarito pregunté. Ay, ay, yo no sé, bebé. ¿A dónde tú quieras? Invítame. Será al parque, tal vez al boliche. Venga, che, mi reina, ya decidiré. noche y 9 de la mañana. 9 de la noche y 9 de la mañana. Prográmalo en tu agenda para que recuerdes ponerle al Panda Show en Claro Música. 9 de la noche para escuchar en vivo y participar. Y 9 de la mañana para recordar, volver a recordar y volver a escuchar lo del día anterior. El Panda Show se oye más claro que nunca y sin censura por Claro Música. Claro Música. Claro Música. Claro Música. Descarga la app. La que buena. En cadena. Te oyes tan sexy en Claro Música, Oshito. Recuerda distanciarte de otras personas manteniéndote por lo menos un metro alejado de los demás. Y bueno, estamos de regreso en este jueves 21 de mayo. No se te olvide que pasado mañana, el sábado, te espero en Las Que Buenísimas, en la lista de popularidad más confiable de la radio en México a través de La Que Buena todos los sábados a nivel nacional de 12 a 2 de la tarde. Entre y vota en quebuena.com.mx 01800-726-3482. En todo el país, desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Redes sociales, Facebook, Panda Zambrano 25. Twitter, @ quiero una broma. Estoy en la Gustavo Madero. Allí está Magali. ¡Hola, Magali! ¡Buenas noches, Magali! ¡Buenas noches! ¿Qué haces, Magali? ¿Qué me cuentas? Aquí, mira, que quiero hacerle una broma a una amiga. Ajá. Que se llama Ángeles. Hace como 4 días, me saqué de onda con una muchacha. Salieron sus dos hijas y tengo una demanda. Entonces le comenté yo ayer. Y ella me dijo que pagáramos el dinero para que no me pasara nada. Le dije sí. Oye, espérate, ¿pero de qué dinero hablas? ¿Pagáramos el dinero de qué o qué? Ah, lo que pasa es que para que estas personas ya no fueran a demandar, tuvimos que dar un dinerito para que ya no fueran. ¡Órale! Oye, ¿pero qué problema tuviste, Magali? No sé hasta dónde puedas platicarme a tal grado de demanda y de pagar y de todo. ¿Qué hubo? ¿Pleito? ¿Contacto físico? ¿Algún abuso? No, mira, yo soy comerciante. Entonces yo andaba vendiendo mis cosas que yo vendo. Entonces fui a tocarle a una persona que me debía y me aventó un palazo la señora esa. Entonces caray. Me empecé a insultar y pues yo no me dejé, le empecé a dar y luego se metió la hija, el aguamié y luego la otra hija y yo la aventé porque es menor de edad. Entonces me demandaron y mi amiga tiene eso en la mente de que estoy demandada y que me puede pasar algo. Entonces quiero bromearla de que ya vinieron por mí, que ya estoy en la delegación. Y que ya mañana me trasladan al reclusorio porque... ¡Ah, caray! Porque no pude yo hacer nada. Y con el dinero que dimos no pudimos hacer nada y que vinieron por mí. No man, historias pasadas y recién vividas en la Gustavo Amadeo. Oye, está medio... Oye, ¿tu teléfono cómo es? Porque te escuchas clarito, pero se oye como a bote. ¿Es un teléfono celular o de casa, mija? No, es de casa. Es de casa, ya la voz. Ya está viejito, ¿verdad? Ya. Sí, se nota. Ok. Oye, ¿y Ángeles es tu amiga desde hace cuánto tiempo? Desde hace ya como unos 10 años. 10 años. Ok. Entonces, debido al problema que tuviste ahí en tu chamba o con los vecinos... Dentro de la alcaldía de la Gustavo Amadero, resulta que esto ya se está ejecutando. Tú vas a estar en el Ministerio Público, te van a encerrar, ahorita vemos detalles. Pero ¿cuál es el motivo por el cual le hablas? ¿Encargarle algo? Es que solamente. Le quiero encargar a mi hijo que tiene 10 años y lo quiere mucho. Entonces dice, amiga, no dudes en decirme, porque si pasa algo yo me llevo a Tadeo. O sea, entonces es la preocupación de ella. Entonces la quiero bromear para decirle que le voy a dar, escribir yo una carta o le voy a ceder los derechos de mi hijo por el tiempo que yo esté en la cárcel y no sé cuánto tiempo me vayan a aventar. No manches. Hijo de Cali, man. Oye, ¿y no eres casada, Magali? No, bueno, así. Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Pues yo creo que para bajar esa hormona que traes de pelea necesitas ahí que alguien te baje la adrenalina. No, por eso hay chocolate. Hijo de Cali. Oye, es que de verdad tu historia está tremenda, ¿eh? Oye, pero ya está tranquilón el asunto, ya trataste ahí de arreglar. No, ya se solucionó. O sea, ya nos firmaron, ya me cedieron O sea, ya está arreglado. Ya. O sea, ya está arreglado. Ya ni ellas se van a meter conmigo. Okay. Ni yo me voy a meter con ellas y ya. Perfecto. Mi pregunta, para que no me agarres con los pantalones abajo, ¿en qué te voy a ayudar? Que tú eres el MP. Ajá. Y que tú eres el que me estás diciendo, no sé cómo le podemos hacer, que tú eres el que me vas a trasladar. No, no, espérate. No, mira, vamos a hacer una cosa. Déjame proponerte algo. Okay. Creo que la broma tiene los elementos como para estar cuadrada. O sea, aquí para prácticamente es confirmar lo que en un momento dado podría pasar porque ya le comentaste del pleito, ¿no? Y de la demanda. Ok. ¿Por qué no yo soy un abogado que estoy representando a la protección del menor? Ok. Y ajá, soy la persona que se va a encargar de Tadeo. Ok. Pero aparte le vamos a meter que en esta situación por la cual estamos viviendo, vamos a tener que meter a Tadeo unos días de cuarentena, unos 15 o 20 días. Entonces, este licenciado Ruiz es prácticamente como el medio entre el Ministerio Público y todo, y al final tú me la pasas para yo ponerme de acuerdo con ella en la forma de que se le va a entregar, porque tú estás designando, independiente de firmar los documentos, y bueno, ahí le haré unas preguntas y un cuestionario. Ajá. Para ver si es la porque también a ver si es la persona capaz de poder recibir al menor, porque no nada más porque tú estás diciendo ya es Magali, es Ángeles, ¿sí me entiendes? Y le pegamos más por ese lado, independientemente de la historia, y bueno, ahí le echo un poquito de que, uy, uy, uy, pues por agresiva, uy, no, se la van a mandar a las Islas Marías, le voy a decir, a las Islas Marías. Uy, no, no, y mínimo esta va a estar guardadita 12 años. Vamos, empujó un menor, uy. Y nos vamos por ese lado, ¿te parece? Va. Bueno, entonces, ¿hace cuánto tiempo hablaste con ella? Hace como 4 horas. 4 horas. ¿Y dónde le dijiste que estabas? No, que andaba vendiendo. Híjole, tiene poco tiempo. No, pero le voy a decir que vinieron a tocar aquí a mi casa. Y que ya llegaron con la orden y me subieron a la patrulla con todo y mi hijo. O sea, bueno, entonces el chiste es que tú ya estás en un ministerio público, ¿sí?, en la alcaldía de la Gustavo Amadero. Sí. ¿Ok? Ya te dictaron sentencia, aunque sea mentira, porque es muy poco tiempo. ¿Ok? Sí. Entonces te vas a tener que ir guardadito un tiempo. Pues vamos a pegarle en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. Y Marco, ahora. Panda Show. Te mando un saludo a tu amigo Alfonso Sayas. Que tengan muchas felicidades y sobre todo que no les quiten el programa pronto. Panda Show. Felicidades. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. ¿Sabes qué, mija? Hola. Bueno. Sí, bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Este es el teléfono de la señora Ángeles? ¿Quién habla? Habla el licenciado Ruiz, estoy en la alcaldía de la Gustavo Madero en el Ministerio Público. ¿Usted conoce a la señora Magali? Sí, es una vecinita. Le comento, mire, yo soy encargado de la protección del menor. En este momento tengo en mi custodia a un menor de 10 años de nombre Tadeo. Por unas cuestiones legales, una demanda y un traslado que será el día de mañana... la señora Magali, bueno, tiene que pagar ciertas consecuencias de sus actos. Ese no es el tema por el cual estoy hablando yo. Ella está designando que usted es la persona indicada para poder recibir al menor. Para eso es lo que le estoy hablando. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángeles. Ángeles, muy bien. ¿Qué edad tiene usted, disculpe? Tengo 38 años. 38 años. ¿Estado civil? Soltera. ¿Usted tiene empleo? Sí. ¿Económicamente depende de su fuerza laboral personal o depende de una tercera persona? No, dependo de mi trabajo. De su trabajo, muy bien. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? Promedio. Me agarró así como que en curva y son datos personales que si de repente te ocasiona... No, a ver, hagamos una cosa, sí, entiendo, hagamos una cosa. Mire, yo le voy a comunicar a la señora Magali que estoy con ella para que usted platique... como le estoy diciendo, ella ha designado que la custodia del menor se hace usted, debido a que es una persona que no tiene un cónyuge y no quiere algún familiar directo, cosa que desconocemos, que usted se haga cargo. La situación no está tan sencilla. Mi trabajo precisamente es hacerle un cuestionario para poder decidir como autoridad si usted es la persona correcta para la custodia del menor. Yo le comunico a la señora Magali, por favor. Oficial, ¿me permite, oficial? Sí, es Magali, estoy viendo lo del menor. Sí, solamente unos minutitos, es por protocolo. Señora Magali, siéntese aquí, por favor. Bueno, amiga. ¿Qué pasó, amiguita? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ay, amiga, en el Ministerio Público de aquí de la GAM. ¿Pero cómo fue que paraste allá? ¿No estás en tu casa? No, sí, pero es que me vinieron a tocar y ya salimos y ya, me dijeron que tenía orden de aprehensión y que me tenía que presentar y ya, pues, me saludaron, se echó a correr y mamita, y lo estuvieron conmigo. Y ya estamos aquí en la delegación. Ay, amiga. ¿Pero estás bien? Ya me van a trasladar, amiga. ¿A dónde te van a trasladar, güey? Pues no sé, güey. Creo que al bote. ¿Y el niño? Pues no sé. Por eso te estaba pasando yo al licenciado. Para que tú hablaras con él. Porque quieren dárselo a un familiar. Y tú sabes que yo con mi familia ni el saludo les quiero pedir. Ok, ¿y qué dice tu tío el abogado? Pues sí, o sea, del niño no hay bronca, yo me lo traigo, o sea, es sin problema, amiga. Pues sí, amiga, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice tu tío el abogado? No, pues es que ya hablé con mi tío, pero mi tío ahorita no está, no está en servicio y dice que él no puede y que no podía ir y que iba a ver ahorita a qué licenciado me mandaba y todo, pero mientras sean peras o sean manzanas, mi hijo está aquí. Y está llore y llore y, mamita, ya te van a llevar al bote y está llore y llore, güey. Ay, pues sí, pobrecito, mi niño. ¿Y qué tengo que hacer para que lo traigan o qué hago? Ay, no, es que no tienes que venir, creo, tú para acá, a la alcaldía, para que tú hables con él y ya él te diga qué tienes que hacer. Por eso te estaba pidiendo unos datos, porque no quiero yo dárselo a nadie. Entonces okay, él me dijo que no firmara, que te lo daba a ti. Le dije que sí, que no había ningún problema. ¿Estás aquí en la Gustavo Madero, la de aquí enfrente del Metrobús? Pero no, amiga, no sé qué pinche delegación esté. A mí me llevaban agachada en la patrulla. Y no, ni siquiera yo veía para dónde iba. Yo le decía a Tadeo que viera, pero pues Tadeo está chiquito, güey. O sea, él no puede, no, ¿cómo? O sea, está chiquito, no sabe, güey. Ay, mi niño. Y se puso a llorar, y se lo subieron también, y pues ya estoy aquí en la delegación. Y ya dicen que mañana me van a trasladar por lesiones en primer grado. Pásame al abogado y ya dos que copias, me diga dónde está para ir por el niño. Dos copias, okay, sí. Ok, espérame tantito. Bueno, licenciado Ruiz. Sí, sí, dígame. Ya habló Magali y el niño, y me va a dejar el niño a mí. Bueno, no es tan sencillo, señor Ángeles. Precisamente como yo le citaba en un principio, necesito que ver que sea usted la persona indicada para poder tener esta situación. ¿Me podría explicar brevemente por qué tendría que ser usted la persona que se encargaría del menor y no darlo a una institución responsable? Ay, abogado, me pongo en una situación difícil. Yo no me va mal, trabajo en una empresa, soy gerente operacional de una empresa que se dedica al rastro satelital. Vivo con mis tres hijos sola y el niño en muchas ocasiones se ha venido conmigo porque le gusta estar conmigo. Es un niño lindo, es un niño tierno. Y yo, por eso el niño me gusta. Yo creo que por eso Magali pensó en mí. Yo debo entender que ustedes tienen una relación personal, no son familia. No, somos amigas. ¿Desde hace cuánto tiempo es esta relación de amistad? Desde toda la vida. O sea, ella y yo nos conocemos desde niña. Si puede ser más específica, toda la vida pueden ser 100 años, pueden ser toda dos la años. Vida puede ser, tengo 38 años, tengo que conocerla 35 años, ¿no? Entonces la respuesta correcta es que se conocen desde la infancia. Sí, es correcto. ¿Y dentro de la infancia o de la ciencia, usted convivió con su padre o madre? Sí, pues es que realmente somos vecinas y conocidas porque vivimos en el mismo rumbo, ¿no? Yo vivo a unas dos cuadras de ella. Con esta amistad que tienen de toda la vida, ¿me podría dar referencias al padre? Porque la señora Magali es un tema que evade. ¿Hay padre del menor? ¿Vive el padre del menor? Que yo sepa, sí, pero el padre no se ha querido hacer responsable de él. ¿De cuando era pequeño? ¿Cuando nació? Esto pasó hace 2 años, hace 10 años. No recuerdo exactamente el tiempo con que tuvo a Tadeo. Sin embargo, lo que yo sé es que él no es responsable al 100% del niño. Usted me cita que tiene 3 hijos y que su estado civil es soltera. Es correcto. Una pregunta que tengo que tener en el cuestionario. ¿Usted acostumbra llevar múltiples parejas a su casa? No, no, no, para nada. De hecho, tengo actualmente mi pareja con la que tengo un muy buen tiempo. Tiene él pareja viene, estable. Él viene y él se va, o sea, cada quien en su casa. Digamos, ¿usted recibe en su domicilio a una pareja para una visita conyugal? No, de hecho no es así como conyugal, ¿no? Él viene y se va. ¿Cuál es el motivo entonces para lo que va a su domicilio? Pues porque me viene a ver, viene a convivir con mis hijos, es un buen hombre, es un trabajador. Sí, de eso no hay duda, aquí no es cuestionar si es un buen hombre o no, un mal hombre. ¿Qué imagen sus hijos tienen de este caballero? ¿Lo ven como, o qué información le ha dado usted, que es un amigo, que es un compañero, que es su pareja? No, mis hijos saben que es mi pareja y lo quieren mucho y se llevan bien con él. Yo no. Realmente tengo una comunicación padre con mis hijos, son buenos niños, son estudiantes. Y usted con su pareja, digamos, no tiene intimidad dentro del domicilio. ¿Dónde los menores se den cuenta? No. Muy bien. ¿Consume alcohol, tabaco o estupefacientes? No, alcohol, pues en reuniones, pero así que yo sea alcohólica, no. ¿Consume alcohol, pero cómo podría catalogar? Es social. Social. Muy bien, social. Perfecto. Algo muy importante, ¿sus hijos aceptarían tener a un cuarto miembro de la familia no siendo el hijo de usted? Tendría que platicarlo con ellos. Mis hijos son niños nobles, no creo que les moleste. ¿Me habla un poco más fuerte, por favor? Tendría que hablarlo con ellos. Mis hijos son unos niños nobles. Realmente tendría que platicarlo con mis hijos. No creo que me digan que no. Muy bien. Mire, Le comento, esto no es tan sencillo. No puedo darle la decisión en este momento, por eso es que le estaba haciendo unas preguntas. Recibirá un citatorio o en su defecto, por lo que estamos viviendo, será un citatorio a distancia. Hay instituciones que nos dedicamos a salvaguardar el menor. Ahorita, claro, por protocolo, el menor va a tener que estar en una cuarentena entre 20 y 40 días, de que realmente esté bien, esté sano. En este periodo de tiempo nosotros tenemos que estar haciendo las diligencias para ver si le otorgamos que el menor, mientras platica usted con quien tenga que platicar, y aparte tendrá que demostrar que económicamente usted puede tener la manutención del menor, si no será entregado a una institución pública que se dedica a salvaguardar el menor. Okay. Para mí es lamentable esto. Yo platicaba con Magali. No es mi función. Lo mío es determinar lo del menor, pero platicando con ella, qué desagradable que por un pleito callejero y por lo que hizo, y pues se tenga que ir encerrada. Mínimo, por lo que he escuchado, se va de 8 a 12 años. ¿De 8 a 12 años? Es correcto, de 8 a 12 años. Iba a ser trasladada a las Islas Marías a partir de mañana. No hay forma de sacarla ni con dinero, algo que hay que pagar. Mire, yo no puedo darles información, pero sí he notado que la señora Magali es una mujer muy cerrada, agresiva, tiene ataques agresivos. Y no ha querido dar ningún otro dato, no quiere hablar con familia, no quiere hablar con absolutamente nadie. Ahorita que platiqué con ella la situación del menor, solamente autorizó y pidió hablar con usted, que es la única persona que podría autorizar para que el menor pudiera estar, porque ella sí está en esta situación compleja, ¿verdad? Entre el menor el niño y todo. Me importa mucho, yo quiero mucho el niño, es mi niño. Para lo que yo le hablo es lo del menor. Ahora, si hacemos un paréntesis, lo que yo he visto en este par de horas es que él empujara a un menor, vi lo que hizo y cómo mordió a la otra persona. Incluso le arrancó el pezón. Yo no sé hasta dónde usted sepa de esto. Okay. O sea, fue un ataque fuerte, como si tuviera sensación canina, como si fuera un perro. Yo no sé si usted a alguien ha agredido y le ha mordido, ¿verdad? No, o sea, yo no soy una mujer de problemas. ¿Y usted sabía que ella tiene problemas de esta índole o no? No, no sabía. Pues es algo que tiene que usted evaluar, porque entonces no conoce a su amiga desde la infancia. Imagínese los problemas psicológicos que puede tener el menor. Todo lo que ha vivido al lado de su madre, y usted va a aceptar un niño entonces que no conoce. Reflexione. Ay, Dios. Yo lo único que quiero es el bienestar del niño, ese es mi trabajo. No, yo también quiero el bienestar de esta niña. Pero usted no conoce ni siquiera a su propia amiga. Qué difícil. Yo sabía que se había peleado, yo sabía que ella es muy agresiva, sí lo sé. Pero no sabía. ¿Sabía que alguna vez había mordido como mascota? ¿Lo sabía usted? Sí, sabía que era agresiva y que había mordido a una persona, pero no sabía hasta qué grado. Imagínese, instintos caninos, lamentable. Bueno, yo me comunico con usted el día de mañana, si me lo permite. Soy el licenciado Ruiz. Y mañana que le marque, le preguntaré cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su amiga. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto! ¡Estás en la radio! Oye, Magali, sí tienes instintos caninos, ¿eh? No inventes. ¡Ya me quería cagar! Amiga, es que ya se arregló todo, ya ni ellas se meten conmigo ni yo con ellas. Dile por qué le. Es una broma, amiguita. Dile por qué la broma. Oye, yo pensando en Tadeo, güey, que yo quiero un chingo a tu hijo. Ya sé, amiguita, yo también quiero mucho a los tuyos. Eres una babosa. Oye, mi amiga. ¿Y eso está en el radio? Sí, güey. Sí, préndela, qué buena. Préndela, qué bueno. También aclaro música porque, no, hombre, ahorita sí quemaste a tu amiga. Espérate, que si lo escucho hasta cagas. Ay, estas chancludas, para que vean que en la Gustavo Madero hay de todo. Díganme cómo se oye el Panda Show, porfa. Ándele pues, con esto nos vamos de radio, pero continuamos en Claro Música hasta las 11, jueves 21, estamos contigo. El Panda Zambrano. Son ya las 9:58. Para ocultar su mal, porque los usa celulitis trae, y eso es por el tamal. Pan beautiful, pan beautiful, pan beautiful es él. Lo fijo en el Face y en Claro Música, y a veces lo oigo en YouTube, y eso debes hacer tú. Mm-hmm. debes caminar. Parece timbal, pero está en el gym por horas. Brinca. Son de voz del Pandita. Hola, buenas noches, mi pandita. Te mando saludos desde Puebla. Yo mandole saludos a mi compa, el Chaparro, la Loba, el Pablo, el Pedro. Te escuchamos aquí en Xochitelco. Y arriba las Chivas, papá. Te escucho desde hace como 20 años. Nada más que tú te perdiste y te busqué por internet. Y fue cuando me di cuenta que ya estabas. Ahora sí que en tu programa nuevo. Muchas felicidades. Bye. ¿Qué onda, mi pana? Aquí reportándome. Saludazos, que sigan los éxitos. Ya se la sabe, ¿para qué se la cuento? Y aquí andamos y no nos vamos. Al puro siento cañón pistola. Y aprovechame que ando en oferta y me rento para chambelán. Me gusta tu jefa. Panda, saludos a la banda allá en Elton, Maryland. Saludos en especial para el camello, que le gusta a tu mamá. Le saludos a tu papá. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. Desde Estados Unidos marca 1-855-2611-804. Esto sí está heavy, ¿no? Buenas noches, 3 minutos después de la hora. Bueno, si me permiten, me voy con más diversión. ¿A dónde nos vamos en esta noche de juevesito, en este 21 de mayo? Me voy hasta Chalco. Ahí está Juan. ¡Hola, Juanito! Buena noche, Juanito, el que la tiene chiquito. Hola, Juan. ¿Qué tal, Juanita? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas, Juanito? Bueno, bueno. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas bien o no, Juan? Me escucho muy lejos, Juanita. ¿Me escuchas lejos? A ver, vamos a ver si podemos ahí ajustarle o hacerle algo al hibridón, a ver si me escuchas, si no también, Bueno, yo lo escucho a él perfectamente bien. ¿Ahí me escuchas bien, Juan, o no, Juan? Juanito, Juanito. Ahí está, te escucho. Pero algo le hiciste tú a tu teléfono que yo ya no te escucho bien. A ver, déjame moverme otra vez. A ver, muévete, pero como anoche. Le pusiste el altavoz, ¿verdad, Juan? Ahí está, tengo el... Sí, aquí en el coche. Bueno, pues vamos a intentar. A ver, quítalo tantito, a ver si me escuchas bien, porque si no, entonces tu teléfono. Lo escucho lejos, pero a ver. A ver, quítalo tantito, quítalo. ¿Ahí me escuchas? A ver, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien ahí o no? Yo te escucho lejos, Juanita. Ah, entonces tu teléfono ya está fallando de tu bocinita, hija. Yo creo que sí está fallando tu teléfono. A ver, bueno, entonces ponle el manos libres para que me escuches bien y a ver si podemos, pues... No, Panda, no te escucho nada. Bueno, ponle el altavoz, ponle el manos libres. Pónselo. Ya lo tengo. ¿Y ahora sí me escuchas o tampoco? Pues yo creo que no. A ver, vamos a volverle a remarcar para ver si podemos hacerlo. Mientras tanto, me voy hasta Puebla. Ahí está Ana Cristina. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Tú me escuchas Hola, bien, pandita. Ana? Hola, Ana, ¿me escuchas tú bien o no? Sí, muy, muy bien. Ah, entonces está del carajo el teléfono del amigo Juan. ¿Qué onda, Anita? Buen jueves, ¿qué me cuentas? Aquí, mira, tratando de hacer una broma. Órale, ¿y eres poblana? Bien poblana. ¡Puebla, no! ¡Puebla! No, no es cierto. ¿Qué onda? No, no trabajo. Soy ama de casa. ¿Neta? Ya. Me cae. Pero si eres ama de casa, entonces pues yo creo que no tienes bronca, ¿no? Que el marido se quedó sin empleo, ¿qué onda? No, no, no, gracias a Dios, no. ¿No? ¿Y me por qué muero no? De hambre. Si eres ama de casa, ¿por qué no te pones a vender semitas o o medias de jodido? Es que aquí las medias las pagan muy baratas. Neta, chale, no, pues no, ¿cómo cuánto pagan las medias? No sé, como 40, 50 pesos. ¿Neta? No, pues una media por 40, 50, no, pues no es negocio, ¿va? No, no, no. Está cañón. Platícame tu bromita, Anita, ¿a quién le hablamos? A mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Rigoberto. ¿Rigoberto también es poblano? También. ¿Y también vivo en Puebla? También. Bueno, ¿y qué bromita para el Rigo? Le vamos a decir que salí con mi amante y hubo un retén en la federal. Ajá. Nos cacharon con una moto robada. Ándale, pues, o sea que tú eres casada. Sí, sí, sí. Ok, ¿y cómo se llama tu marido? Luis. Luis, pero sí. ¿Cómo vas a justificar tu salida? Porque supongo que él sabe que estás en casa y más ahorita, ¿no? Ah, salí por el pan. No, chava, neta, uy. Porque yo creo que esa es la primera misión para que no lo crea, ¿no? De sí, por sí, qué sí. Saliste. ¿Qué? Ah, bueno, es que como soy abogada, okay. Le podemos decir que fui a Seguridad Pública. Está una abogada jodida. Ok, bueno, entonces eres abogada, me parece perfecto. Rigoberto, ¿cómo se llama tu marido? Luis, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Hay hijos de por medio? Sí, uno. Uno, un niño. ¿Hace cuánto tiempo te saliste de casa a portarte mal con el amigocho? Sí, como 3 horas. Como 3 horas, muy bien. Entonces, ¿le vas a pedir el apoyo de qué si tú eres abogada? Ah, pues que venga por mí para que nadie se entere. Porque no tengo dinero. Bueno, pues vamos a darle en directo desde el Panda Call Center. Muy buenas noches, las bromas en tu show. Hola, soy Silvia Navarro y los invito a que sigan escuchando al Panda Show. Un besito. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Lista, mija, lista. Argumenta. Función de voz. La llamada se cobrará al... Lo tiene apagado. No, güey. Lo tiene apagado. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar nuestro... Ah, esto no es negocio, apagadísimo, chancluda. Y no es de problema de señales que en realidad pues se lo tiene apagado. En fin, voy hasta Hidalgo. Ahí está Vicente. Hola, Vicente. Buenas noches, Vicente. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Qué me cuentas? Bien, bien, aquí andamos. Platícame tu bromita en este jueves, aquí en Cotorreamos. Bueno, pues mira, la broma es para mi mamá. Para tu mami, ¿cómo se llama tu mami? Ana María. Ana María, órale, ¿y dónde vive Ana María? Ah, en Hidalgo. En Hidalgo, igual que tú, ¿en qué parte de Hidalgo? Que Hidalgo es un estado. En Apan. En Apan, muy bien. ¿Y qué bromita para la mamita que está en Apan, en Hidalgo? Es sobre mi novia. ¿Y qué sobre? Sobre tu novia, ¿qué es tu novia? Platícame bien la historia. Sí, que a lo mejor. Pues sí, ¿no? Que está embarazada y eso. Pero que yo no me quiero ser responsable. Ok, ¿qué edad tienes, Vicente? 19 años. 19, ok, sí, te escuchas bastante imbécil. Ok. ¿Y tienes una novia llamada? Scarlett. Scarlett, ok. ¿Y conoce tu mamá, Scarlett? No, de hecho, mi hija novio allá de Monterrey, andaba trabajando allí en Monterrey. Ah, ok. Perfecto, entonces es una novia a distancia, ella es regia. Ok. Pero pues yo me vine allá de Monterrey hace aproximadamente un mes. Ok, un mes, perfecto. ¿Y a mí qué me importa que te hayas venido hace un mes, güey? Pues, es algo muy personal, ¿no? Yo me vine anoche, güey. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste en Monterrey, Vicente? 3 meses. 3 meses, ¿entonces qué? ¿Que la dejaste embarazada? Sí, no. Wow, descubriendo el hilo negro. ¿Estás listo? ¿Que si estás listo? ¿Que si estás listo? Mira. Les digo que está duro trabajar con retrasados mentales, cara. ¿Que si estás listo? Sí, no. Órale, pues vámonos, las bromas en tu show. ¿Qué hubo, Chilango, Panda Inferior? ¿No es cierto, compadrito? ¿Cómo estás? Un saludo bien grande, compadrito Edson Zúñiga, el norteño, aquí saludando a todo tu auditorio. Muchísimas felicidades. Ya deja de trabajar, desgraciado, y deja de estar tragando bambú. Cuídate, Panda. Un saludo, que Dios te cuide. Muchas gracias. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Sale, Vicente. Échale ganitas, ¿eh? Poquito de actitud porque pareces tronco, cabrón. Bueno, mamá. Unga. Para ser novia. Bueno, buenas noches, señora. Buenas noches. Usted es la mamá de Vicente. ¿Perdón? Usted es la mamá de Vicente. ¿Cómo? Bueno. Señora, buenas noches. Buenas noches. Usted es la mamá de Vicente. Ah, sí. Sí, mi hijo es Vicente. Buenas noches, señora. Yo soy Scarlett, yo soy su novia. Órale. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señora. Pues mire, yo aquí he tratado de estarla comunicando, buscándola por todos lados. Es que Vicente se vino hace un mes y cachito, que vino para acá, para el estado de Hidalgo, donde ustedes viven. Ajá. Y pues la verdad yo ya lo busqué por Facebook, por WhatsApp, llamada, y la verdad pues ya no me contesta. Pues sí, sí me había hablado de que tenía una relación por allá con una novia, pero pues nada más. Pues ajá. Es que yo le hablo, señora, porque quiero dar la noticia que estoy embarazada, tengo un mes de embarazo. ¿Cómo? Sí, señora, estoy embarazada desde hace un mes. Pero pues yo qué puedo saber de ese tema, señorita. Yo la verdad no sé nada. Sí, si usted está embarazada o no está embarazada, pues es su problema, ¿no? Scarlett, ¿con quién estás hablando? ¿Estás hablando con Vicente? Estoy hablando con la mamá de Vicente, papi. ¿Pero por qué te está diciendo? A ver, ocupo que me des el teléfono. A ver, dame ese teléfono. Aquí quédate, mija. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, me presento. Soy el papá de Scarlett. Hablamos acá de Monterrey, de Nuevo León, ¿verdad? Disculpe, ¿por qué le está hablando de esa forma a mi hija? Me llama la atención, yo no la conozco. Mis respetos para usted. Aquí tenemos una situación difícil porque su hijo vino acá a Monterrey y sostuvo una relación con mi hija, ¿sí? Sí. Tuvo una relación y ahora me voy enterando que habían tenido relaciones sexuales y pues me la embarazó. Y resulta que este cabrón no contesta. Pero ¿cómo voy a creer que vengan a reclamarme a mí, ¿sí? Yo creo que si la señorita se daba su lugar, tuvo esa relación, ¿yo qué puedo hacer? A ver, creo que usted y yo somos padres y nos debemos de entender, porque creo que no estoy hablando con ninguna hincha retrasada mental, discúlpeme. No, discúlpeme, pero no. No, discúlpeme, no, pero perdóneme. Yo escuché cómo usted le dijo a mi hija que prácticamente ella fue la que entregó las nalgas y no. No se lo voy a permitir. Ser. No. Vea, usted le está faltando más el respeto a su hija. No, le estoy hablando como usted empezó a hablar y más el respeto hacia mi hija. En una relación, escúcheme, antes de que siga ladrando como ladran todos los de Hidalgo que solamente saben hacer pastes. No, yo le voy a colgar, joven. No lo conozco y yo no sé nada de eso. No, ni ningún joven. Soy don Alonso, el padre de Scarlett. Y hábleme con respeto. A mí me vale madre, señor, sea quien sea, ¿sí? ¿Con quién no, te metiste? No, no tengo nada, no, no me voy a decir que soy una perra. Adiós. ¿Con quién te metiste, Scarlett? ¿Con quién? ¡A la ma! Oye, ¿quién eres tú, güey? ¡Ay, Pandita, me colgaron! Oye, perdón, ¿quién eres tú? Yo me quedé con Vicente. Según la broma era Vicente, le iba a decir a la mamá que embarazó a Scarlett. Y de repente hubo una mujer que no sé si sea mujer o no sé qué sea. Hola, Pandita, soy yo, su prima, soy Alma. Hola, ¿cómo estás, Alma? Buenas noches. Muy buenas noches, bien, bien. Oye, ¿y por qué Vicente no nos explicó que tú le ibas a jugar como la tal Scarlett? No sé. Mira, Pandita, yo le expliqué a tu representante que me marcó la primera vez. No manches, me cae que están cañones, carnal, híjole. El cerebro, pero chiquito. No, pues es que yo creo que la audiencia, yo no sé, dime tus comentarios en @PandaZambrano. Estábamos esperando que el supuesto Vicente le dijera a la mamá y de repente escuchamos una voz, y aparte que está muy extraño tu teléfono, porque tienes altavoz, Vicente, una voz femenina grave como tipo marimacha. Y yo dije, ¡ay, la madre! Y bueno, pues ya estamos jugando, pero oye, tu mamá, ¿tienes hermanas, güey? Sí, güey. Di, órale. Y si esto pasara, ¿tú crees que tuviera la misma reacción con una de tus hermanas? Pues yo creo que sí. O sea, que si alguien embaraza a tu hermana, entonces se quedaría así como diciendo, ah, pues mi hija dio las nalgas, pues tiene su madre. ¿Tomaría esa actitud? ¿Dónde? ¿Tomaría esa actitud? ¿Quién sabe? Ahora. Bueno, pues entonces, a ver, aquí no nos planteaste el tema de Scarlett que iba a entrar. Es tu broma, dime qué sigue, carnal. ¿Cómo quieres manejar tu bromita? Pues mira, yo quiero que le regrese la llamada y a ver qué sale. No, espérate. O sea, mira lo que me estás diciendo. Regrésale la llamada y a qué sale. ¿Qué sale? Pues no. Por eso es que yo creo que empezamos esta broma así. A ver qué sale. Ahí está mi prima sin explicar, órale. No, sí, sé que estamos en directo. Son 19 después de la hora. Siempre ves improvisación en las bromas, pero tenemos que ir por una guía. Y esa la pones tú. ¿Qué onda con tu broma? No, pues mi prima la va a hacer como si fuera mi novia. Ok. Y pues sí, ¿no? A ver qué. Bueno, creo que sigue lo mismo en a ver qué sale. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, va. Pues órale, Alma. A ver hasta dónde le llegas, mija. Ay, a ver si no me corren. Quita el altavoz, por favor. Quita el altavoz, que se ve muy feo. No te entiendes mucho. Bueno, bueno, señora, buenas noches. Mire, señorita, yo ya le dije que a mí no me interesa lo que haya usted vivido con mi hijo, ¿sí? Que arreglen sus problemas si se trata de que estás embarazada y que realmente sea de mi hijo, pues él te tendrá que responder, porque yo qué puedo hacer, señorita. Mire, señora, yo normal les he marcado pues para pedirles apoyo, para que pues hable con Vicente y yo le ofrezco una disculpa por cómo ahorita reaccionó mi papá, pero pues usted entiéndalo. No, yo no tengo que pues sí, que se ponga en mi lugar y con respeto, porque cómo me habla. Es ¿sí? Que, señora, entienda, pues es que, pues, diga usted cómo va a reaccionar si su hijo ya me deshonró. Ay, pues eso lo hubieras visto, mija. Yo creo que ya estás bastante grandecita yo no te conozco, ¿sí? Y la verdad no sé si sea de mi hijo, ¿sí? Ay, señora, ¿cómo no? Si yo perdí mi virginidad con él. No, pues a mí no me interesa. A mí no me interesa, la que le tiene que interesar es a ti, y si mi hijo te hace responsable, pues él sabrá, ¿sí? Pero yo no tengo nada que ver, ni tengo nada que hablar contigo, mija, ¿sí? Así que si... No. Tu papá se puso muy alteradito, muy grosero, y la verdad, sí, ¿te imaginas qué no te relación dejes, puede Carlán, tener? Gran parte de esta culpa es tuya, mija. Es tuya, mija. ¿Para qué no elige usted sus relaciones? Es tuya, ¿no? Y ese imbécil. Y después de estar hablando con mujeres eloteras ahí que nada más andan en burro. ¿Así son las de Hidalgo? No sea grosero, no sea usted grosero, señor. ¿Sí? Quiere usted su honra de su hija y mire qué valor le está usted dando. A ver, ¿me está hablando a mí? Pues usted que está ahí, dice usted que yo soy la que ladra y la que está ladrando. No. A mí usted... no me interesa, no, dicen que los de Monterrey... Los de Monterrey, ¿cómo son? No tartamudee. Ay, pues estoy chimuelita, ¿qué? Pues entonces présteme su chimuelo, para ver entonces cómo le toca. Pues sí. Mire, me da risa, señor, me da risa, ¿sí? Y si quiere, dígale a su hija que se deje venir para acá para que mi hijo le responda. Pues mire, yo le daré mucha risa, pero usted me da asco al igual que su hijo. Ahora, me asco. No sé usted lepero, es que ¿cómo es posible? Siendo usted madre, ¿cómo es posible que no pueda defender? Y más siendo mujer. Ya me imagino entonces a Vicente escondiéndose en las enaguas de la madre. ¿Por qué no nos lo comunica? ¿Por qué no nos lo comunica y arreglamos esta situación con él? A ver, Vicente, háblale a tu hijo. Y no sé usted, majadero. Porque su hijo ya es grandecito. Que no se esconde en las enaguas de la madre. Grandecito. Y más una madre ignorante y chimuela. Oiga, carajo. No seas grosero. No soy grosero. No, es que me dijo usted que estoy tartamudeando. Yo estoy respetando. Pues está tartamudeando, discúlpeme. ¿Está tartamudeando? Porque aparte de tartamudo ya andas en burro. Puede ser. Vicente. ¿Qué pasó? A ver, aquí está mi hija, ten hija. Vicente, ¿por qué no me contestas? Porque yo ya te dije que a mí no me interesas. Es que es tu hijo. ¿Y quién me asegura que es mi hijo? ¿Ya te hiciste los estudios del ADN? Ay, Vicente, ¿cómo va a ser eso si todavía no? Tú bien entonces, sabes que... Entonces... Vicente, ¿cómo puedes dudar de mí por todo el amor, el cariño? ¿Y qué quieres que haga? ¿Por qué me metes a mí? ¿Y por qué metes a mi familia? A ver, dime. Porque me bloqueaste, porque no sé nada de ti, no sabía nada de ti. Tuve que buscar el número de tu mamá. ¿Y quién chingados te dio el número de mi mamá? ¿Eh? Pásame a tu mamá, Vicente. ¿Y ahora para qué quieres a mi mamá? Quiero hablar con ella. Quiero decirle que va a ser abuelita. Quiero hablar con ella bien. Pues ahí está. Bueno. Señora. Bueno. Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, hijita? ¿Qué quieres? Yo ni te conozco. Ni sé cómo eres, ni cómo llegaste con mi hijo, ni cómo te conoció. Yo sé que todas las mujeres tenemos valor, ¿sí? Pero tu padre es un grosero, un lépero, me faltó el respeto, ¿sí? Señora, quiero decirle un secreto. A ver, dime el secreto. Bueno. Le voy a hacer una pregunta. A ver, dime. ¿Cómo sigue el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No tartamudees, Ana María! Después de tus ofensas. ¡Es una broma de tu hijo! Oye, yo no sabía que tu hijo estaba ahí. De verdad, el planteamiento de esta broma ha sido con las patas porque, digo, yo te exigía pásame tu hijo, yo sabiendo que no estabas con él, pues para poder seguir en la confrontación, pero... Y luego entra el baboso de tu primo, Alma, apoyando la teoría de tu mamá. No, pues es que no te has hecho la prueba del ADN y todo. No, hombre, me cae que están brutos. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches. Sí, buenas noches. Una bromita de Vicente, de tu hijo. No, pues mira, si estoy diabética, ¿me va a dar más? ¿En serio? No me di. Pero estas bromas son bajas en... Muy bajas, ¿eh? Bajas en tartamudeo. Oye, ¿cómo? ¿Por qué? Tartamudeaste bien bonito, Ana María. Oye, pero es que me agarraste de... No, oye, Ana María, no. Pero tú sabes que él tiene una novia que se llama Scarlett, ¿no? Sí, sí, se lo sabes, porque sí existe. Oye, pero eres mujer, eres madre, ¿por qué no tratar de manejar la situación diferente? ¿Por qué luego me vale madre prácticamente tú abriste las patas y te chingas? ¿Por qué? Sí, soy chilanga, soy de México y me dices que soy de Hidalgo, me pasas a molar. Pues ah, pues mira, ¿no vives en Hidalgo? Vivo aquí en Hidalgo, mi esposo. Pues nos vale madre que te hayas desterrado, Ana María, pues eso, ¿qué? Oye, pues ahí está Almita, ¿qué le dices a tu tía, Almita? Hola, tía, es una bromita, es grosera y bien. Oye, que le haces como de Monterrey, mija, y el señor que te agarra bien la onda. Es que nosotros somos de Huevo León, nosotros. ¿Verdad, mija? Mija, ¿verdad que es de Huevo León usted? Sí, papá. Pues agárrele confianza, mija. Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. ¿Y qué tal el tronco diciendo a toda máquina? 27 minutos después de la hora. Hacer acompañarte en Claro Música. Pandita eres, te escuchas hasta Cozumel, aunque eres naco, me de reconocer. Pandota, bota, quiero motas, botas. Hey, pandota, bota, es más vivito algo de bebé. Hey, cuando salgo de viajecito yo ando de party, así es Pandita en mi alfa, party, ari. Dice mi tía, ya no más noticias, no queremos más sangre, sangre. Al Panda Show ya súbele, me ordena mami. Súbele al Panda, vale, estando en el jale. Nada más no te la jales, compadre. Mi vieja me dice, Ash, para mí es too much. Relax, no en mí, le contesto yo. Si me das a elegir entre tú y el show, con el Panda me quedo, por nada lo cambio, no. No lo soporto más, lo siento, Miguel. Termino por él. Sí, sí, es oyendo al Panda. No, no, lo nuestro ya no puede ser. Hey, Pandota, Ota, que bromotas, Otas. Hey, Pandota, Ota, es más que invito a algo de beber. Miki, nada de abrazos. Ese Panda es todo un peladazo. correctamente. Yo te enseñaré, mira. Para empezar, no se dice guacho, ni tampoco debes de decir tarín, tacar en culo, ya que solamente deformas el lenguaje. En la Real Academia Española me acaba de mandar un memorándum diciendo que das pena ajena. Habla como yo, con propiedad y decoro. Nada de albures y dobles sentidos, ni tonitos que revelen tu código postal. Ubícate, mi chavo. Bueno, pórtate bonito y ya no deformes el lenguaje. Reporto por el Panda Show. Déjate guiar por el Pandita en Waze. Descárgala desde tu celular ingresando a elpandasambrano.com. Bueno, estoy de regreso, 31 minutos después de la hora. Estoy en Tláhuac en este 21 de mayo. Allí está Cristian. Hola, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas noches, Pandita. Bien, aquí andamos trabajando. ¿Qué haces, mi Cristian? ¿En qué estás trabajando, compadre? Ah, mira, pues trabajo en una taquería aquí en San Juan Ixtayopan. Órale. Tacos, ¿y a poco está abierta la taquería? A fuerzas hasta la una, jefe. Órale, ¿pero solamente es para llevar o ahí puedes ir a comerte los tacos? Nada más para llevar. Nada más para domicilio. Vientos. ¿En dónde dices que está la taquería en Tláhuac? Aquí en San Juan Ixtayopan. ¿Y dónde? En San Juan, ¿qué me dijiste? ¿San Juan qué? Ixtayopan. Ixtayopan, ok, bromita, ¿para quién, compadre? Para mi esposa. Órale, la chancluda se llama. ¿Qué bromita para Beatriz? Ah, mira, lo que pasa, Panda, es que apenas tuvimos un problema. Me caché unos mensajillos por ahí con una chava. No me digas, ¿neta? ¡Qué baboso! ¿Y dónde conociste a esa chava? Pues es ahí mismo del pueblo, nada más que pues todo se me escurrió y pedo. Oye, ¿y los mensajes eran muy comprometedores? Pues algo así, más o menos. ¿Y más o menos qué? ¿Se escribían o qué? ¿Qué te decía ella o qué onda? ¿Qué leyó tu esposa? Dirías tú que íbamos a ser el... ¡Neta, no manches! ¿Y cómo le hiciste para librarla, baboso? No, pues nada más le dije que me disculpara, que no era yo, era mi amigo. ¿Y te creyó? Pues como que sí, como que no, porque me quitó mi celular unos 2 días. Neta, o sea, como tu mamá, o sea, viene el celular, te lo confiscó. Ajá, me dijo que borrara Facebook, WhatsApp y Messenger, todo. ¿Y tú le hiciste caso? Pues para calmar el pedo, pues sí. Chale, entonces tienes mamá o esposa, porque son cosas diferentes. Bueno, la idea es llamarle y decirle qué. Que no vine a trabajar, que me fui por ahí. ¿Que te fuiste por dónde o por qué? Ok. ¿Yo sería quién entonces? ¿Tu patrón? Ah, mira, tú serías mi patrón. Serías okay. Que te fui. Ok. Que le hable y que le diga, ¿sabes qué? Oye, quiero que me pase a Cristian, no se ha presentado. No es la primera vez que falta. Ok. Oye, y dime una cosita. Luis, tu patrón, el de la taquería, ¿tiene el teléfono de Beatriz? No lo tiene. ¿Y cómo lo voy a justificar? ¿De dónde saqué el número? Ah, pues le dices que estás aquí en la taquería. Le dices, no, es que vine aquí a la taquería porque me reportaron tus compañeros, bueno, sus compañeros que no había llegado, que ya había agarrado yo maña de escaparme de aquí del trabajo. Ok, perfecto. Bueno, pues ojalá crea ahí ese apunto fundamental de que el patrón pues le está hablando sin ningún antecedente que podamos tener de que le haya llamado, que tenga el teléfono o algo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la taquería, carnal? Ya va a ser un año. Un añito. Bueno, pues vamos a darle directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en tu show, en el Panda Show Internacional. ¡Panda! Soy Kika Edgar. ¡Me saludas a tu papá! Las bromas en el Panda Show. Bromas. Vamos a darle. Adiós. Bueno. No, pero saca la orden, despáchala. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Habla Luis acá de la taquería, el propietario. Este es el teléfono donde podría localizar a Cristian. Pero no se encuentra. Y es que uno de los muchachos me dio el teléfono. Lo que pasa que no ha llegado a trabajar, no llegó. Y bueno, ya he tenido algunas faltas y quiero saber qué pasa, porque estamos en tiempos difíciles y pues no llega y necesito hablar con él. Ajá. ¿Podría pasármelo, por favor? ¿Quién habla, perdón? No, es que no se encuentra. No se encuentra. ¿Y con quién tengo el gusto? No, pues no le puedo dar esa información. Bueno, pero sí vive ahí. Sí. Bueno, le dice por favor que habla Luis, que le habló Luis, que me urge, pero me urge hablar con él. Ok. Gracias. Sí, de nada. Hasta luego, buenas noches. ¡Órale! ¡Ay, no puedo dar esa información! Bueno, aquí tenemos dos situaciones, Cristian. Una, si es una esposa celosa, te va a marcar en friega y te va a cuestionar. ¿Dónde andas, papuchis? Mi pregunta es, ¿sabes recibir llamada de tres? Oye, ya me está marcando, panda. ¡Órale, junta la llamada, viene! Y a va ver, tu si parte. Puede, aguántame. Ojalá. Uy, creo que no va a poder. ¿Quién este ya le cajeteó? No sabe hacer llamadas de tres. ¿Y ahora quién podrá defendernos? No puede ser. Bueno, vamos a colgarle y marcarle nosotros, porque si no va a estar complicado. Mientras, saludo a Josefina en Iztapalapa. Hola, Josefina, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tanante? Bien, ¿ya estás dormida, Josefina? Pues mira, quiero hacer una bromita a mi amante. ¡Ah, caray! Primero, chaparrita, ¿puedes quitar tu altavoz, por favor, y hablarme fuertecito al teléfono? Ándale. ¿No tengo las llaves? ¿Mande? No tengo el altavoz. ¿No tienes el altavoz? Bueno, entonces, a ver, pon el altavoz, hagamos el ejercicio. A lo mejor se escucha mejor. Ponlo. ¿Ya? A ver... Muy bien. ¿Qué edad tienes, Josefina? 22 años. ¿Y cómo así de que una broma, mi amante? Pues, ¿cómo ves que sí? Órale. Que estoy embarazada. ¿Y qué? ¿Tu amante es mayor que tú? ¿Eres soltera? Platícame un poquito los antecedentes, Josefina. Mira, lo que pasa es que me conocí en mi empresa. Bueno, la empresa, no sé. Y platicamos, me mandó mensajes, convivimos. Ya hemos tenido varios encuentros. Entonces, hace 2 meses que tuvimos un encuentro. Y ya la casualidad de que, pues ahorita me robaron el celular y él me contacta por Messenger. Órale, así te contacto. Que ya se le antojó. Y así, ¿no? Entonces, una cosa empezaba a la otra. Y le dije, ¿qué te parece si nos vemos el sábado? Le di mi número. Y confirmamos la cita y todo. Oye, Josefina, ¿no tendrás la manita ahí en la bocina o algo que... como que tapas no, el audio, ¿no? No, tendré. Chale, que hoy sí tenemos problemas con los teléfonos de las personas, ¿ah? Está complicado. Oye, ¿y qué edad tiene tu amante? Pues yo me quedé que tenía 32. Pero si ¿sí tienes una relación, digamos, estable de amantes o solamente te acuestas con él? Pues ya ni sé si somos amantes o no. O sea, sí nos mandamos mensajes comprometedores. Uh-huh. Pero también tenemos nuestros encuentros. Ok, pero ¿y él es casado, supongo? Exactamente, él es el que está casado, yo no. Lo que pasa es que supuestamente él dice que su esposa es militar y que tiene una hija que no es de él. Su vieja es militar, no manches, si se entera le van a dar una chinga. Bueno, el tema es que yo le dije, ¿por qué no intentamos embarazarnos? Y ¿por qué qué? ¿Por qué no intentamos embarazarnos y tenemos, tienes una casa chica y una grande, ¿no? Ah, ¿tú le dijiste así de moderna? Sí, ¿por qué no? Órale, a ver, aguántame un tantito, Josefina. Vamos a ver si podemos restablecer bien la comunicación, que está horrible el asunto. Mientras regreso con Luis. ¡Luisito! No, hombre, si andas bien tarimapendécuaro, Luis. ¡Luisillo! ¡Luisillo! ¡Luisillo! No, pues. Luis, mi patrón. ¿Qué pasó? Bueno, Luis es tu patrón, ¿verdad? Bueno, Cristian, es que me rotularon como Luis. Cristian, ¿qué onda, Cristian? ¿Qué pasó con tu esposa? Oye, ¿qué crees? Que ya tengo como 8 llamadas perdidas aquí y mensajes. Ok, bueno, entonces vamos a retomar. ¿No pudiste hacer la llamada de 3? O sea, ¿tú no hablaste con ella? Sí, yo hablé con ella y me preguntó que dónde andaba. Y le dije que aquí en el trabajo y me dijo que lo jurara, pero no se lo juré. Y me tengo aquí al respecto. Y bueno, ¿y en qué quedó? Porque ella nos dejas entonces fuera de la jugada, porque ¿cómo vamos a justificar el desenlace? Mira, lo que podemos hacer o voltear, tal vez un número disparado. ¿Y cómo lo tienes pensado? ¿Qué onda? Pues, así como me está marcando, no sé, como, o ustedes pueden marcarle y darle como privado, ¿no? Puede ser privado, puede ser público, puede ser como quieras. Puede ser de las dos formas, pero entonces, si ya te marcó a tu número, entonces directamente ahí estás teniendo. Estás. ¡Ey! Ya se le cortó, me lleva el tren. Bueno, regreso con Josefina. Josefina, yuju, yuju. Bueno, entonces me estabas platicando que tú le has dicho, embarázame y tienes casa chica y casa grande. Exacto. Para ver si porque en el trabajo se murmuraba que supuestamente su esposa lo había dejado. Entonces dije, ok, vamos a ver qué pedo. Entonces quiero hacerle esta broma. Perfecto. Entonces te entiendo que le vas a llamar y le vas a decir que estás embarazada. Sí, le voy a decir, ¿qué crees, Luis? En la tarde me sentí un poco mal y mi mamá me empezó a chorear, que me saliera con las abusadas, y me compró una prueba casera. Me la hice y salió positiva. Ajá. Ahí es cuando tú me quitas el teléfono y te haces pasar por mi papá. Por tu papá, ok. ¿Tu papi se llama? Víctor. Víctor, ¿qué edad tiene Víctor? 42. 42. ¿Yo ya sabía de la relación que tienes con él o no? No. ¿O me voy a enterar? Tú no sabías nada. Tú me estabas diciendo que quién era el papá y que estás ahorita en mi cuarto regañándome, casi casi pegándome con mi mamá, por lo mismo de que les confesé que yo era el amante de él. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama tu amante? Luis. Luis, perfecto. ¿Aquí cómo le vamos a hacer, Jocelyn? Porque te escucho pues tranquila, relajada, como viajando. Si tú tienes un problema familiar donde andas y tienes un amante y supuestamente estás embarazada y el papá te va a estar sacando el cogote, ¿cómo vas a actuar en esta broma que me preocupa? Porque para una bromita el inicio es el fundamental, mija. Ok, entonces, ahí te vas. Luis, contéstame por favor. No sabes qué lío nos acabamos de meter. Ah, ya me la estás actuando. Ah. No, pero me cree que sí estamos locos el día de hoy. ¡Marcamos! Las bromas en el Panda Show. Hola, Panda. Soy Goku. Soy el Saiyajin, ya sabes. Te mando un saludo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Listo, va. Échale, Josefina, Recuerda que no te escuchas muy bien, entonces necesito que le eches ganas. No entra. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Chispas, Josefina. No tiene señal. ¿Sabes? ¿Sabes por dónde sí, por dónde vive él? ¿Tú en Iztapalapa y él? Mi Iztapalapa vive por Jalpa, ahí por la quebradera. ¿Por Chalpa dijiste? No, por la quebradera. Ah. Y entró, y entró. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ahora no contesta. Oye, ¿no sabes si su esposa está ahorita encuartelada? Dices que es militar, ¿no? De hecho, en la tarde hablamos y sintió una conexión de WhatsApp. Fue a las 9 porque le dije, ¿qué haces, amor? Y me dijo, nada, bebé. ¿Qué tienes? Se ve como... Ah, te paga la... Le digo, no, ya. Entonces, ahí... Quedó, me dejó listo, entonces. Bueno, sí. Y estabas ay, a Chicopalá, te dijo. No, Chicopalá. Entonces me dijo. Yo cuando me dijo, yo le dije, no, siento, siento como. Oye, Josefina. Josefina. ¿Me estás entendiendo, Josefina? Sí. Porque así te escuchas tú. Exactamente así. Contesta. Buzón de voz. La llamada. Sí, trolo, me lleva el tren. Esta sonaba buena. Voy hasta la Florida y está Angélica. Angélica, ¿sí? Buen jueves. Bienvenida al Panda Show. ¿Cómo estás, Angie? Bien, ¿cómo estás tú? Mucho gusto. Yo, es la primera vez que voy a hacer una broma. No, hombre, el gusto es mío y aparte escucharte bien bonito. ¿Qué onda? ¿Qué haces en la Florida, Angie? Ay, pues ya tengo un buen tiempo aquí y me gustaría hacerle una broma a mi hermana. Es la primera vez que yo llamo ahí. Va. Y los escucho constantemente en mi trabajo. ¿Y hace cuánto tiempo que nos escuchas, Angie? Ya tengo como unos, desde que estaba en México, imagínate, como 10 años más o menos. ¡Uf! ¿Y en 10 años es la primera vez que te animas a hacer una bromita? Sí, exacto. ¿Y por qué te tardaste tanto tiempo? ¿Por pena? ¿Porque no tenías una idea? ¿Porque no tenías una víctima? ¿Por qué, Angie? Bueno, víctimas tenía muchas, ¿verdad? Pero no se me ocurrió así que digamos, pero ahorita se me ocurrió esta, porque mi esposo es puertorriqueño, pero si ya me separé, ya tengo 2 años. Okay. Y pues mi hermana no le gustó nadita le gusta a mi expareja que tengo. Entonces ella me dijo, por favor, no quiero que regreses con él jamás. Entonces pues yo estaba con ella viviendo, pero yo me vine para acá, para la Florida. Ella está en Jacksonville. Ok, en Jacksonville, en Tennessee es esto, ¿no? ¿En Jacksonville sí o no? Sí, en Jacksonville es por la Florida igual. Es lo mismo, pero okay. Son 4 horas de retirada. Perfecto, también en la Florida. Perfecto, sí, entonces, ¿cómo se llama tu hermana? Rocío, muy bien. Entonces Rocío conoció perfectamente al puertorriqueño, a tu ex. Sí, claro. ¿Y pero cómo nada, se llama? Nada que ver, no se caía nada bien. ¿Y cómo se llama tu ex? Ronald. Oye, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo duró la relación entre Ronald y tú? Casi 4 años. ¿4 porque años? Yo viví en Puerto Rico, sí. Ah, a ver, ¿viste hasta Puerto Rico y todo? Órale, sí, mira, claro. Qué chido. Oye, ¿y hace 2 años entendí bien que te separaste de él? Sí, ya tengo 2 años. Ya me vine para acá, para la Florida. Muy bien, entonces le vas a decir y le vas a dar la gran noticia de que crees, soy la más feliz, no sabes, mi vida me ha cambiado todo. Ay, estoy enamorada, perdida. ¿Por qué Ronald otra vez me está dando mis besos? ¿No tuviste hijos con Ronald o sí? No. ¿Y eso por qué? ¿No podía el puertorriqueño? No, yo ya tengo 2 hijos ya grandes, yo tengo... Así como me oyes, ya tengo uno mis 48, 49 años. Ah, entonces tú ya has tenido familia y todo el asunto. Ya, Este puertorriqueño ha sido tu pareja y el sí. Que te ha hecho el servicio de lavado y engrasado. Bueno, algo así, pero no tanto. Oye, ¿y por qué duró tan poquito la relación con el puertorriqueño, mija? Porque 4 años, poco. No, lo que pasa que... bueno, al principio sabes que es como color de rosa. Pero ajá. Realmente tú no conoces a una persona hasta que tú vives con él. Entonces, cuando muere su mamá, ahí cambia totalmente la situación, porque me lleva a Puerto Rico. Yo no conozco nada ahí, nada de gente, es muy diferente. Peor que en México. Entonces, pues yo me frustro, y como cambia él, hace otras cosas que a mí no me gustan. Entonces, ¿como por ejemplo? Decido yo dejarlo. Por ejemplo, ¿qué cositas hacía que no te gustaban? como ¿qué te diré? Como que era muy... no le gustaba que yo saliera, era muy celoso. Muy machista, digamos, controlador. Sí, claro, peor que los de México, peor. Oye, ¿qué tienes contra nosotros los mexicanos? Bueno, digo, peor porque así no. ¿Qué te pasa, mensa? Oye, ¿y qué edad tiene el puertorriqueño? Pues ya de estar crecidito. Tiene 45 años ya. Bueno, pues vámonos a la bromita. Voy a marcar por un número privado. Te va a preguntar de dónde le hablas. Le dices de tu teléfono. Él le dice, pues no sé qué le apreté. No, ya le digo que del teléfono de Ronald. Ah, bueno, muy bien. Y perfecto. Tú con, y yo le digo, mira, estoy con Ronald. Quiero que lo saludes y ya tú le sueltas ahí, ¿me entiendes? Yo ahorita no le voy a empezar a decir, mira, estoy con Ronald. O sea que tú quieres que yo sea el puertorriqueño, tú sabes. Exactamente. Arriba Puerto Rico, tú sabes, ¿no? Acá. Exacto, en Pino, así mero. Arroz con gandules, tú sabes, nena. Con que no termine hablando como veracruzano, estamos del otro lado. ¡Marcamos! Las bromas. Hola, en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Méndez. Le mando un saludo muy grande al programa de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Recuerdas cómo le decía Ronald a Rocío? ¿Cómo se refería como Rocío? No, como no. Cuñada. A mí me decía Cariñole. ¿Y a Rocío? No, su nombre es mi hermana. Estamos de acuerdo, Rocío Aceta. Rocío Aceta. Sí. Hola. Sí, Steph. ¿Qué pasa? ¿Por qué me marcas privado? Ay, es que te quería decir algo. Lo que pasa que te acuerdas que te dije que ya no estaba trabajando. Bueno, estaba trabajando, pero ya esta semana ya no empecé a trabajar. ¿Y qué crees? Pues me contactó Ronald y estoy hablando del teléfono de él. ¿Por qué? Y él me dijo que pues que se quiere que nos vayamos otra vez a Puerto Rico. Y esto, bueno, estoy aquí en la Florida, tú sabes que estoy acá en San Pi, pero este fin de semana nos vamos para Puerto Rico y te quería decir que pues que más que nada pues que ya me volví a juntar otra vez con él. Está él conmigo aquí y quiero que lo saludes para que veas que Cariñola, baby. No, sea, realmente el Ronald es innombrable. Exacto. Soquito. O sea, me imaginé la cara de tu hermana. Sí. Así como descompuesta, seria, y mandándote a la isla sin la bendición. No manches. Sí, vamos. Ella no lo quiere para nada, olvídate, bueno. Y olvídate cómo le llegó. Voy a marcar nuevamente y le voy a decir que tú te sientes mal. Entro yo, a ver qué traza. Marcamos en caliente. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Cariñole, yo te estaba diciendo que dónde está el azúcar, tú sabes. No que me pelaste, no que me hiciste caso, baby. No, Maluma, no te escuché. Contéstale tú. No me escuchaste porque seguramente estás sorda, no sé qué es lo que te pasa. Está igual que tu hermana. Berrinchó ahí todo, así son las mexicanas. Que me conteste Rocío, solamente le quiero pedirle un favor. Que no te maltrate. Porque una descortesía, una falta de respeto. Una falta de respeto. Este no está permitiendo nada. Una falta de respeto. Por eso es que yo no quiero a la mexicana. En verdad te lo digo, En verdad te lo digo. Ya no va a contestar. No me digas eso. No me digas eso. Quiero que hable con el Ronald. A ver cómo se comporta. Ahí es donde viene la ruptura. El enfrentamiento, lo chido. No, ya no contesta. Your call has been forwarded to an Chispas de chocolate. Oye, no seas malita. Antes de marcar, manda un mensajito, porfa. Mándale un mensajito a tu hermana. Dile, ¿qué le digo? Por favor, contesta, no seas grosera, nada más a tu estilo. Ponle eso. No seas grosera, no seas inconsciente, no me lo esperé de ti. El chiste es que vea la reacción para ver si con eso es el empujoncito para que nos pueda contestar. Porque si no, vuelvo a marcar. ¿Ya le mandaste el mensaje a Rocío Angélica? Ajá, ya le estoy poniendo. ¿Con quién? Estoy marcando yo. Yo soy Ronald, soy el propietario de todas las marcas de esas de hamburguesas con la letra amarilla. Cariño, ya no contesta mi cuñado, ya no contesta. No sabe eso. Anda. Ya no contesta. Pero es el teléfono de su hijo. Va, échamelo. Échame el teléfono del hijo, échamelo en caliente. Rápido, lo estoy anotando. Toda la información, si quieres hacer tu bromita en el Panda Show, ingresa a mi portal, elpandasambrano.com. Ahí encuentras teléfonos, encuentras redes sociales, encuentras absolutamente de tocho morocho. Ingresa a elpandasambrano.com, el Facebook, pandasambrano25, el Twitter, @quierounabroma, correo electrónico, quierounabroma@yahoo.com, multilínea nacional sin costo, 01800-726-3482 de todo el país, 01800-PANDITE, también desde los Estados Unidos, 1-855-26-11-804. Así de sencillo, vía WhatsApp, 553-726-3482, 553-726-3482 o el 3325-8216. ¿Qué pasó, Angie? Voy. No, pues si quieres te esperamos hasta mañana, ¿eh? O sea, no tenemos ningún problema, ¿eh? Chale, no más. Estamos ahora sí anotando el número. Es que no lo encontraba, o sea. ¿Cómo es posible que no tenga a la mano el teléfono del sombrino? O bueno, ya no sabemos los teléfonos, pero nos vamos a la agenda, le ponemos el nombre y rapidito, porque pues sí está medio complicado el asunto, ¿no? Pero en fin, pues ahí estemos. A ver, ¿ya lo tenemos o no lo tenemos, Angie? Si no, marquemos al que tengamos, si no nos vamos ahí con la hermana en calientito. Órale. Se llama Joana. No, entras tú, si contesta tu sobrino, entras tú. Sí. Y aparte creo que nos lo diste mal, Chan. No. Pues sí, pues no, ¿escuchaste que no amalcoye el asunto? No, marquemos a la hermana, en calientito, y espero que realmente. ¿Sí le mandaste mensaje? Sí, le mandé mensaje. ¿Y te contestó? Pero ¿no? Ella es muy enojona, te digo. Por eso, pero la pregunta es, contéstame, ¿contestó o no? Ahí está, ¿no? No, que si te contestó el mensaje. No te lo contestó. Bueno, tú sabes, ya no va a contestar la hermana. Rocío, contéstame. Habla Ronel, estoy aquí con Cariñole. Y yo creo que... Hizo la misma estrategia de hace rato. Cuando ella contestó el teléfono, si te das cuenta, se quedó callada. Hasta que tú dijiste... 3 minutos más tarde. Bueno, y ya te contestó. ¿Dónde me estás llamando? Ahorita hizo exactamente lo mismo y ya no, y colgó el teléfono. O sea, colgó el teléfono. No manches. Estoy marcando de nueva cuenta. Si vuelve a contestar, por favor, entras tú, ¿ok? Ok. ¿Qué pasó? Hermana, ¿quién habla? Hermana, no te quiero decir algo, no te enojes. Quiero decirte algo, no te enojes, no me cuelgues, por favor. No me grites, tú sabes en lo que quedamos, tú sabes cómo... Ay, no, pero mira, yo te quiero mucho, pero quiero que tú sepas... Yo quiero ser por él, decirle que hemos regresado, que no vamos a ir a del encanto, no vamos a ir a del encanto. Haz lo que quieras, que Dios te acompañe. Y hasta hermana, no cuelgues, te voy a decir algo, pero, nada más tantito, ¿qué? Mira, nada más quiero decirte que te estás escuchando la radio y cómo se escucha el Panda Show. Oye, ¿por qué no le le pusiste más contenido? ¿Por qué la terminaste así, mija? Sí, pero no, cuelga. Pues no argumentaste absolutamente nada. En fin, nos vamos. 21 de mayo, regresamos mañana en la emisión 432 del Panda Show para Claro Música. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Panda es la ley. Camina como rey. Pero no tiene face. Él no tiene face. Con sus machas de hotcakes.